tal, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Subsex and Roll Radio como cada lunes? Bienvenidos, bienvenidos esta noche que el cielo se cae a cántaros después de un día que fue playero hasta las 5 de la tarde y a partir de ahí, negro el cielo. Sí, el día amaneció muy bonito, soleado y hasta se podían escuchar los pajaritos, pero de pronto la lluvia como que dijo ya, de una vez, con todo y granizo. Ganas, hasta ganas me dieron en la mañana de lavar mi ropa y así lo hice. Y así fue. Pero no la dejaste tendida. La dejé tendida y la quité. La quité. La quitaste a tiempo. Pues bueno, aquí está conmigo el Gallo Chávez en un lunes. Bienvenido. Bienvenido. Tú también, René. También está René Venturoso esta noche con nosotros. Y bueno, pues empezaremos una noche de notas y una noche de buena música. Así es, porque aquí no hay éxito, solo buenas rolas. Solo buenas rolas. Y aquí pues ya vemos a la gente conectada, está un poquito, siento que ociosa o distraída, que nos saluda. Pero no hay problema, no nos sentimos. Saludamos nosotros. Nosotros saludamos primero. Y pues, ¿qué te parece si nos arrancamos con rock and roll, con tu carpeta que trajiste? Sí, claro que sí. Pues vamos a poner algo. Esto se llama Twist and Shout de Art Brut. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Siete? ¿Es un cover de los Beatles? No, solo se parece en el nombre, pero se llama igual, pero no. Ok, perfecto. Entonces esto sigue siendo Subsex and Roll Radio. Por la fábrica de mitos y conexión rock. Que es lo mismo que al revés. Little cop.

Hubo atropellos, mucho sudor, mucha cerveza fría. Y lloviendo sudor. Grandes bandas. Se quedó mucha gente afuera, desafortunadamente. Lo dijimos, lleguen temprano, pero bueno, ni modo. Sí, ni es modo. Que luego a veces la vida acelerada del DF no permite. Sí, bueno, pues el Foro Alicia es un foro limitado y bueno, pues lo sabíamos. Sí, no así. Todos podíamos estar ahí, pero bueno, los que pudieron entrar nos dimos cuenta y estuvimos en una gran noche y en una gran fiesta. Sí, fue una fiestotota, con un montón de, pues, como diría el buen coyote, de pura buena vibra. De pura buena vibra, epicentro y despilfarro de buena vibra, sí, fue ese lugar. Hasta llovía del techo la pura buena vibra. Llovía del techo el sudor que se iba condensando sobre nosotros, pero bueno, todo sea. Fue un concierto donde abrieron los Twin Tones. Sí, ahí empezaron primerito los Twin Tones, fue como decisión así dedazo al principio. Abren los Twin Tones y los demás lugares se echaron unos papelitos en una gorrita y ya se decidió quién. Ah, yo no sabía cuál esos era. Somos entre el orden, sí, eso es el entretelón de. El entretelón de un toquín de esta magnitud. Pues así fue y bueno, los Twin Tones abrieron con demasiada fuerza. Sí, y el resto fue mucho relajo y mucha fiesta. Siguieron los Elásticos. Los Elásticos, después Yucatán. Yucatán Abogó. Que hubo una sorpresa con el Yucatán. Se subió el Blue Demon Jr. a mandar saludos. A mandar un saludo. A nuestra querida amiga Leti, gran. Eran conocidos. Patachos, sí. Así que cómo no se iban a conocer. Y bueno, después Fenómeno Fuzz, que contó con la participación de los papás de Leti. Así es, se subieron a dar buena vibra al escenario. Un agradecimiento a toda la banda que estaba ahí reunida. Entre banda, amigos, familiares. Sí, sí, demás. Fue muy emotivo, fue muy bonito ese momento. Y después le tocó el turno al señor Bikini, que el señor Bikini invitó a los papás de Coyote. Y no es que no quisieran que subieran antes con el Fenómeno Fuzz, lo que pasa es que no podían pasar, estaba abarrotado. Entonces pues ya la gente le dijo, no, pues abran cancha, entonces como se pudo, pasaron. Pues todo un éxito, la noche surfera. Homenajera. Así es, entre Vistas y Lagañas nos la pasamos pues muy a gusto, muy suave. Ya están empezando a aparecer fotos en el Facebook, en el High Five. Ya están ahí rolando para que las chequen la fiestota y ojalá podamos estar ahí, sí, en alguna otra ocasión. En la siguiente ocasión tenemos un preconcierto planeado, ahí vamos a ir soltando más pistas porque todavía no está ni... Todavía ni siquiera está madurada la idea. No, la idea fruta. Ya está un poquito madurada, ya tenemos algo así como bandas. Ya aquí las bandas son más pues interdisciplinarias. Está por ejemplo invitado el Pimiento Pastel, se tiene planeado invitar al Antidoping. Ah, mira, a Rigo Tobar Junior. Ah, pues es una sin duda una propuesta alternativa. Otras, muy buena. Otras bandas surfer que no pudieron entrar al cartel de la Alicia también se animaron a unirse a nosotros, como que también son amigos. Surfer, El Santo. Puede haber hasta el regreso de Malibu. Sí, eso dicen. O el Perrobot también. El Perrobot está tocando el Perrobot. El Perrobot también se le avisó y puede ser que se animen a regresar a los escenarios. Y no solo va a ser un toquín, también va a haber una exposición de fotos al mismo tiempo en el mismo lugar de Leticia Europa. Se tiene planeado, no quiero, va a ser un lugar grande. No quiero decir dónde porque a lo mejor nos dicen que no y al final quedó mal. Pero bueno, ya se está madurando esa idea, entonces poco a poco será un gran evento y un gran suceso seguramente. Así es. Y pues se llegó a la meta del que se necesitaba para el libro y creo que un poquito más. Y pues va a haber el libro, ya se decidió que sí. Habrá trabajo editorial prontamente, espérenlo. Sí, ustedes dicen, ¿qué libro? Pues ya se les habíamos platicado el libro que va a ser con textos de Coyote y fotografías de Letusa para que pues disfruten su trabajo. Unos pocos, unas cuantas de ahí de las caricaturas garigoleadas de Coyote. Exacto. Otros audios seguramente podrá. Tengan un cachito de ellos. Algunos links. No sé. Sí, ya, algo, ya. Algo habrá. Será un libro muy completo. Está como primero esbozándose un poco y... Espérenlo. Esperemos tenerlo listo para octubre. Ya saldrá. Así es. Pues, ¿qué te parece, mi querido Gallo, si nos vamos a rock and roll? Sigamos en esto de la música. Y esta rola que creo que no sé si la puse en ahora que estuvimos en el Alice, pero pues se me tocó ponerla. El Twist de las Arrugas, dedicada para Letusa, que era una de sus favoritas para echar el relajo. Con los Yorsies, porque esto sigue siendo Subsex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. We'll be right back.

Rubén. Sur, Sex and Roll. De vuelta, escuchamos a Chubby Checker con Let's Twist Again y a los Yorsies con el Twist de las Arrugas. Aquí bailamos puro twist en Sur Sex and Roll Radio. Para mover un poco los pies, zumbear un rato con cualquier ritmo. Que se animen en esta noche de lunes lluvioso. Para empezar la semana que ya... Ya casi la mayoría de los chavitos se van de vacaciones. Bueno, la universidad y prepa ya algunos salieron, pero los de primaria, secundaria y niveles menores salen hasta la próxima semana, hasta ¿no? La próxima semana, ya casi. Ya falta poco para que haya menos tráfico y un poco menos de para caos. Para que se sienta que ahora sí es verano. Ahora el caos será en las casas. Sí, o en las playas, a ir en los centros turísticos, yo qué sé. En Acapulco. Así, sí, hablando de chavitos, pues también tenemos algo así como la barrera generacional en la música. Yo me acuerdo cuando los Walkmans eran el único aparato reproductor de audio portátil. Los Walkman eran lo único. Bueno, existían también esos reproductores de acetatos que se guardaban adentro de un portafolio, pero no era práctico porque no podías irlo escuchando en el camión. Eso es mucho antes, pero bueno. Sí, los Walkman, vaya, ¿quién no tuvo un Walkman? ¿Quién no le dio la vuelta? Así es, ¿y por qué no hacemos esta pregunta? Porque el iPod, bueno, más bien, el Walkman esta semana, la semana pasada cumplió 30 años de haberse inventado y de haber revolucionado el mundo de la música con sus casetitos y su... A mí, la verdad, me chocaban los casetes, pero bueno, eso ya es otra cosa que hablaremos un poquito más adelante. Entonces, un reportero británico de tecnología se decidió hacer un experimento y ver qué tal le parecía a un niño acostumbrado 100% al iPod un Walkman. Y resulta que, bueno, pues a este niño le dijo, mira, este es el iPod de mi generación, a ver qué te parece. Y ya el niño lo estuvo probando, por lo que sé, un buen momento. Una semana lo estuvo probando. Entonces el niño en sus declaraciones dice, ay, pues me tardé 3 días en saber que el cassette lo podías voltear y tenía más música. Y como me comentaste hace rato también, como el Walkman no tenía shuffle. Sí, pues no tenía. Y todo amante del iPod ama el shuffle de su iPod. Así es. Pues este niño tuvo que improvisar su shuffle y pues le apretaba hacia adelante y donde le soltaba el botón, ahí era el shuffle. Pues está muy bueno, pero el problema es que después le dijeron, es que no hagas eso porque dañas la cinta. Qué barbaridad, no, pero no, bueno, no. Ya ahorita esas cintas ya son unas cosas ya pues invaluables. Sí, y también se quejaba el niño de otra de las cuestiones, pues, los clásicos ruidos que están en los sistemas análogos, el famoso hiss del cassette. Y también pues que el cassette con el tiempo se va desgastando, ¿no? Y la rola se empieza a escuchar chistosa. Eso, y pues no creo que haya sido un Walkman nuevo tampoco. No, también ya era un Walkman usado. Ya estamos viendo en la foto que incluso era uno de esos grises metálicos grandísimos, porque a últimas fechas ya habían salido unos Walkman muy casi del mismo tamaño de los primeros celulares. Uh-huh. Qué barbaridad. Sí, yo recuerdo que a mí los Reyes Magos me trajeron un paquetito de tres que estaba como que muy de moda. Sí, uno azul, uno rojo y uno amarillo, y el amarillo era el Sport. Sí, ese era para podías llevar corriendo, a correr. Tenía su clip, el cinturón y toda la cosa. Sí, tenía todos sus aditamentos y también tenía radio, el amarillo. Sí, el amarillo era como que... Era el más completo. Era como la onda, sí, mm-hmm. Claro. El rojo y el azul eran, pues, no sé. Eran más como de ciudad, pero los otros los podías llevar hasta al balneario. Okay. Claro que nomás lo podías disfrutar 2 horas y se acababa la música. Sí, se acababa la música, pasaba muy rápido. Aparte que las pilas, antes Duracell duraba menos aún. Sí, ya con esas nuevas tecnologías que han metido y pues quién sabe, ¿por qué no lo hicieron antes si los químicos ya existían? Pero bueno, afortunadamente el Walkman existió en una época, al menos en mi caso, en la que yo no necesitaba tener nada más en las bolsas más que unas cuantas monedas y el Walkman. Sí, yo también con el ahorita radio. No lo podría usar porque ya cargo cartera y cigarro de perdiz. Entonces ya no me cabría. Ya no había espacio. Qué bueno que sí, yo también con tecnología. mi primer Walkman que disfruté bastante fue un Walkman Emerson. Tenía su casetera y su radio. Tenía radio digital, déjame decirte. No era radio de frillita. No. Era digital. Radio digital donde ya podías guardar tus estaciones. Todo ya muy moderno. El famoso pip. Sí. El sonidito. Así es. Y pues después ya dimos el salto al Discman. Y el maldito Discman, pues tenías que tenerlo muy quieto, como en una base especial, porque le dabas un empujón a los primera generación. La claro. Primera generación. Le dabas un empujón y se saltaba toda la... A mí se me hace que todas esas cosas de anti-shock desde el principio sabían que existían, pero fue como una estrategia de venta. Primero vamos a sacar sin anti-shock y ya luego los con shock. A ver, aquí nos están comentando algo. Ah, bueno, mientras René lee, yo les puedo comentar que aparte esos Walkman eran muy resistentes, se te caían, se les caía la tapa y tú podías sacar y meter el cassette por ahí. Ah, sí. En cambio un iPod se te cae y puede ser trágico. Así es. Aquí nos está preguntando el tío Pepe Pez, ¿qué onda con el con el toquín? ¿Cómo estuvo? Pues estuvo muy bueno, él nos sintonizó un poquito después, ya hablamos del toquín, pero nunca nos va a pesar hablar. Nunca nos va a pesar hablar de nuevo. Pues estuvo emotivo, estuvo en grande, estuvo largo, estuvo sudoroso, estuvo caluroso, estuvo bebido. Y fue toda la familia de Coyote, fue toda su familia también. También la de Leti. Muchos amigos, vimos a grandes amigos ahí. Sí. Quizá también a grandes amigos que nosotros no conocíamos. Así es. Estuvieron ahí. Y bueno, fue una gran fiesta, fue una gran celebración, emotiva por momentos, catártica por otros, sí, de recuerdo sí. Por otros, suspiros por aquí, por allá, aullidos. En fin. Risotas y todo. Y lagañas, claro que sí. Así es. ¿Pero qué te parece si nos vamos a más rock and roll? Y ahora creo que te toca escoger. Vámonos a más rock and roll. No, René, te las voy a dejar porque creo que esa lista ya habían de otros programas. Entonces, pues yo me esperaré al siguiente bloque. Tu programa unas dos rolitas que sabemos que tu gusto es excelso. Muchas gracias. Y yo quiero poner ahora a The Clash con Rock de Cashba. ¿Se me ocurre? The Clash. No puede haber algo más clásico en esta noche de Subsex en Roll Radio. Por la fábrica de mitos y conexión rock. Que es lo mismo. Que al revés. Bye. Surf, Sex and Roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados, bulleristas humanoides, cagadones, carajones, Birmingham zombies. Source Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Escuchamos a The Mummies con Justin y a The Clash con Rock the Cashbah. En esto que sigue siendo Surf, Sex and Roll Radio. Así es, por la fábrica de mitos y Conexión Rock, que es lo mismo que al revés. Yeah. Pero, bueno, sí, fue un bloque pesado, fuerte, guitarrero y lleno de batería y fuerza. Por si van en el tráfico, dense unos quiebres con precaución. Sería muy padre que lo escucharan en el tráfico, ¿no? Pero, sí. Nuestro amigo microbusero puede ser que... Nuestro amigo microbusero que nos escucha, claro que sí. Puede ser que sí, saludos. Que se aviente unos quiebres con estas rolas. Saludos, con precaución, sí, por favor. Sí, sí, sí. Claro. Nada de carreritas. Bueno, sí, pero nomás en tu cuadra. Y bueno, ahora vamos al tema que también ha sido muy recurrente en estas semanas. Saben que el rey plástico del pop se murió. Se murió. Caray, se nos fue. Y no es solo la noticia. Ya bailó. Todas las cosas, la parafernalia que tenía el rey del pop a su alrededor, en una de las tantas curiosidades que él poseía era el catálogo musical casi completo de los Beatles. Y era pues que dueño de un 70% de las regalías de los Beatles. De hecho, él no sabía de este negocio hasta que Paul McCartney le comentó cuando eran amigos, porque te acuerdas que hasta una rola sacaron juntos, sí, y un sí. Video ahí muy maricón ese video, por cierto, en el cual le dijo, no, pues se saca mucho dinero comprando rolas y explotando así a... el catálogo musical de la gente. Las regalías. Sí, sí. Entonces Michael Jackson dijo, qué mejor que un grupo como los Beatles, ¿no? Claro. Y le ganó una subasta hace como 15 años a una a una colaboración conjunta que hicieron Paul McCartney y Yoko Ono por tratar de comprar ese catálogo, porque en su mayoría son canciones de Lennon y McCartney. Entonces, pues, les ganó Michael Jackson, como que sacó la cartera, se endeudó más y... ahí está, pero bueno, hasta tus millones de pesos en regalías. Así de terrible es este mundo de cómo tu propia rola ya no es tuya. Va a ser rico alguien más. Sí, claro, tenías una... es como algo así de unas regalías diferentes. O sea, la Paul McCartney le sigue llegando dinero por toda esa música, pero verdaderamente dueño, o sea, quien administra, era Michael Jackson. Era Michael Jackson, claro. Y bueno, pues también era Michael Jackson dueño de Sony Music. De un porcentaje de Sony Music también. Entonces, ¿no? El problema ahorita está en que el catálogo está como bailando. Y para que se resuelva el litigio, ya ves, esos litigios legales y más en este tipo de cosas, un catálogo musical de los Beatles no creo que nadie lo quiera dejar ir tan fácil. Claro, ¿no? Que no, seguramente alguien va a desembolsar por ahí algunos millones. Así es, entonces yo espero que se resuelva. Yo creo que debe haber buena voluntad de decir, pues se los damos a los viejitos Beatles, ¿no? Pero bueno, si ustedes no están de acuerdo con esto, escuchen a los Beatles aquí en Sur Sex and Roll Radio. Así y es. No le pagamos regalías a nadie. A nadie, lo pueden escuchar. Pues oiga, estamos preparando el otro especial de los Beatles sin los Beatles. De los Beatles sin los Beatles, claro. Exacto, sí, yo creo que ya sería el número 3 o el 4 y vamos a tener grandes expertos beatlemanos invitados para que nos echen la mano. Y grandes versiones de la música de los Beatles. Así es, porque ese es el chiste de los Beatles sin los Beatles. Son música de los Beatles, pero no interesada por los Beatles. Y dónde que ya se unió Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ¿sí? De Easy Star Soul Stars. Y ahora que estamos en esa noticia, recuerden que en septiembre sale el Beatles Rock Band. El Beatles Rock Band. Sale, sigan ahorrando. Sigan ahorrando. Y hablando, todo esto, acabamos hablando de los Beatles, pero en realidad queríamos hablar de Michael Jackson. Porque les teníamos una nota en torno a lo que siempre fue el escándalo. Así es. Mucha gente, pues, le pareció raro que Michael Jackson cambiara de color, pero se la aguantó, ¿no? Dijo, bueno, está bien. Tiene vitiligo. ¿Cómo se llama? Vitiligo. Vitiligo. Perdón. Pero realmente lo que salió todo consternó al mundo completamente fue aquella acusación de pedofilia. Así es. Eso de que le gustaba ahí andar manoseando a los niños de pompis pequeñas. Pues, que tan famoso lo hizo y que tan, pues no tan famoso, pero siempre lo mantuvo en cierta manera en el escándalo, que fue pues, como su forma de vivir desde que, pues yo creo que desde que se volvió blanco, entró al mundo de los blancos con todo ese relajito. Algunos me dicen que no se escucha. El tío pelado Monje Shaolin 4x4 Punk Grinch nos dice que él también tuvo un Walkman, pero que se le cayeron las escaleras del Metro Hidalgo, como retomando la noticia anterior. En las escaleras del Metro Hidalgo, ajá, ahí fue. Y dice que cuando lo terminó de volver a armar, que todo se escuchaba como ardillitas. Pero que aún así lo extraña. Pero aún sí, claro, cómo extrañarlo. A veces ese símbolo de que avanzara más rápido la cinta, como las ardillitas, ya era como la resignación de que no iba a volver a funcionar tu Walkman, a veces. Otras veces era porque pues, la cinta se atoraba. Tenemos que recordar esos grandes desperfectos, René, claro que sí. No, claro que sí. Cómo la cinta se atoraba en cómo la cinta se atoraba dentro del cassette. Y de repente la tenías que sacar así. Sí, y con tu lápiz. Y con tu lápiz después, sí. Después también había unos pequeños dispositivos de varios colores que tenían una manivelita para regresar tu cassette muy mono. No, con una pluma era suficiente. Que para desapretar el cassette, ajá, no sé qué y no sé cuánto. Yo nunca realmente con un lápiz era suficiente. Tuve un cassette apretado, pero bueno, sí, creo que sí. Pero bueno, estábamos en Michael Jackson, ya déjenos hablar de los hombres que les gustan los niños, por Dios. Sí, de los hombres que cambian de color y de los hombres niños. Que no son muy comunes, pero bueno, los hay, los hubo. Ustedes recordarán que Jordan Chandler, y si no sabían, así se llama el niño, que hace casi 15 años, acusó a Michael Jackson de... De haberlo violado. Así, con esas palabras. Pero resulta ser que ahora con la muerte Michael Jackson dice... ¿Cuántos años tenía en ese entonces? El niño pues yo creo que tenía como 11, 10 años, ¿no? Algo 10, así. 11 años. Y dice que denunció a Michael Jackson solo por presión de sus padres porque eran muy pobres. Porque eran muy pobres, sí. Resulta que su papá lo presionó y mintió por él. Sí, porque todos, a lo mejor no lo recuerdan, pero todo se resolvió por extrajudicialmente con $22 millones. 22 millones de dólares le costó a Michael Jackson la mentira de un niño, ¿no? Probablemente sea de las mentiras de niño más redituables. Así es. Pero será verdad, ya a esta altura, así como que ya lo quieren eximir de todo. No, Michael Jackson sí era bueno. Sí era bueno y ahora resulta que también era negro. Háganme el favor. No, no, no. Pues bueno, pues ya ahí, ahí a los que siempre creyeron en Michael Jackson, pues aquí está una... Aquí está una pequeña prueba, un hito de esperanza. Un hito de esperanza dentro de la leyenda, ¿no? Así es. Ya tenemos aquí, vamos a empezar a mandar saludos porque los hemos estado dejando muy abandonados. La güera ya nos está escuchando. Güera, saludos. Güera, saludos. Fue un gusto verte este fin de semana. Sí, así es. También tenemos al tío Pepe Pez desde Coatzacoalcos, Veracruz. Gracias por la buena vibra enviada. Ahí me mandaron tus saludos también, el buen don Luis. Ah, muchas gracias, saludos a todos, saludos. Les mando un abrazo a todos. Así es, también tenemos a al Chubidubi que anda por ahí y otra gente que no saluda. Al tío Monje Prado, Shaolin 4x4 Grinch, a nuestro amigo Microcero que siempre nos escucha grabados, a las dos dulces. Ya no estoy seguro si nos escuchan, pero pues a saludos. Seguramente, ¿no? en algún día de la semana así se es. Tomarán el tiempo de bajarlo. A Idec, también a Idec, nuestra querida amiga Idec, ahí un saludote. Y pues toda la gente bonita, gente agradable que escucha. Pero si no me dicen que están escuchando o me mandan un correo, no sé si saludarlos. Pero bueno, si nos faltan, aquí los queremos. Como a los Beatles, cuando no estén, aunque no estén. Como los Beatles, pero sin los Beatles. Así es, así es. ¿Y qué te parece si nos vamos a más rock and roll ya de una vez? Porque fue mucha guaraguara. Mucho wiri wiri, mucha guaraguara. Y pues, ¿por qué no ponemos algo de las bandas que estuvieron tocando este fin de semana? ¿O ya tenías ahí algo preparado? No tenía nada preparado, pero es muy buena idea lo que acabas de sugerir. ¿Qué te parece si empezamos con algo de los Twin Tones? Algo de los Twin Tones, claro que sí, para mí. Después el bikini, pues así. Y entonces vamos a escuchar en este bloque a los Twin Tones. Nos vamos en estricto orden de cómo estuvo el toquín. Entonces vamos a escuchar a los Twin Tones y luego a los Elásticos aquí en Sur Sex and Roll Radio, que está muy chido por Fábrica de Mitos y Conexión Rock, que es lo mismo que al revés. Pero bueno, en lo que René encuentra la canción ya Nación ya. Apache. Nación Apache. Bandidos. Nómadas. Banditos. Banditos puede ser una gran canción, es una gran canción de es hecho, una gran canción, y bueno, la participación de los Twin Tones este fin de semana fue, a mí me pareció soberbia, su sonido con la trompeta excelente, muy sí, limpio, sí, esa trompeta fue una muy inteligente adición, y pues ojalá podamos seguir, bueno, estamos listos. Estarán en el Pata Negra este jueves, entrada libre, qué mejor, Twin Tones en el Pata Negra. Ahorita les decimos más datos, solo me acordé así de repente. A lo mejor no fue el jueves, a lo mejor es mañana o pasado, o algo así, ya les diremos. Sí, esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por la Fábrica de Mitos y Conexión Rock. Que es lo mismo. Que en espejo. Al revés. Podías ganar. Si yo no combato, no tengo nada. Aunque hubieras hecho una trampa, no me hubieras podido quitar nada. Sí, te hubiera podido quitar la vida. Usted sabía que el hombre que creó a los muñecos Simpson, que el Simpson

pues esta señora se le hizo fácil, como dicen aquí los raterillos mexicanos, comprar su silicón por internet y inyectárselo ella misma en los labios y cara. Error. Ya error. Saben, ya saben que no, esto no puede terminar bien por ningún lado, porque no puedes estar seguro que lo que te vendan realmente sea silicón clínico o silicón industrial. O alguna cosa. Y es más, ni aunque te vendieran en silicón clínico. Automedicarse no, silicón. Definitivamente no es una buena idea. No, y aunque fuera el clínico el que de verdad te ponen, no te lo pones inyectándolo con una jeringuilla que compres en una farmacia. Definitivamente no, eso es no querer pagar, es pagar cara la belleza. Así es. Dice la güera que no estamos hablando de ella, que si estamos hablando de ella, no güera, tú no vives en Estados Unidos. Tú no has hecho eso, no conoces esta locura que y esta no, mujer. Y no necesitas silicón tampoco. Exacto, no lo necesitas, güera, no te preocupes. Pero esta mujer pues dijo que su cara es de 54 años, no reveló su nombre, pero sí reveló la historia para que nadie cometa esta misma brutez. Los médicos cirujanos están preocupados porque con esto del internet, del eBay y esas subastas en línea, la gente puede conseguir implementos quirúrgicos a bajos precios y luego la gente ni los sabe ocupar. Sí, en internet encuentras de todo. Incluso hay instructivos para hacerse la circuncisión uno mismo. No, yo creo que la circuncisión era antes que por higiene y que no sé qué, pero ahora se está diciendo que ya no es necesaria. De hecho, nunca fue necesaria, ¿no? Porque. ¿O qué dice usted, ex doctor Gallo? Pues yo creo que si tienen una madre que es un poco floja y cosas así, pues sí es difícil limpiarlo. Es niño, ¿no? Sí es difícil limpiarlo cuando son niños, pero pues fuera de ahí no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia entre el circuncidado y siempre y cuando haya una limpieza una adecuada, sí, claro que sí. Sí, porque pues, si nacimos con ese pellejo, ¿para qué coño lo quitan? Entonces, ¿sobró? ¿Es como la cola de los perros? No, definitivamente no. De hecho, hay un estudio en torno al famoso pellejito, y realmente no hay ninguna sensación distinta dentro de la vagina cuando entre un pene circuncidado y no. Realmente, netamente cultural. Es algo nomás en la cabeza de las chicas. Sí, todas las chicas le hacen el feo a los penes circuncidados. No lo digo por experiencia propia, pero le hacen el feo a los circuncidados. Yo tenía entendido que más bien al revés, a los no circuncidados. Ah, sí, a los no circuncidados, perdón. Le hacen el feo a los no circuncidados, que porque sienten que hay demasiado pellejo y que parece perro y que no sé qué y que no sé cuánto. Pero si ya cuando están en acción, no hay ninguna diferencia. Eso lo sabemos tú y yo, René, pero muchachas, díganos qué piensan ustedes del famoso pellejito, díganos. Además, también se ha hecho sus opiniones. Que es muy rico en vitaminas y minerales y tiene toda tu cadena de ADN. Bueno. Sí, déjenlo ahí y mejor probarlo a pequeñas dosis. Así es. Pero también, pues esta persona. Ay, por cierto, sí, esta mujer que se puso silicón. Pero qué bueno que empezó. Fotos. Bueno, no sé si ni decir qué bueno o no, pero ella empezó poniéndoselo en la cara. Y es la foto que sale en internet con su. Dice: llegué a la casa, me inyecté el silicón y al día siguiente esperé los resultados. Pero se le empezó a hinchar la cara y como que dijo: no, esto no puede ser bueno, ¿no? Y pues ya fue. Tuvo que acudir realmente al cirujano y le va a salir mucho más caro de lo que realmente le hubiera salido ir y nomás que le inyectaran silicón en los pómulos y labios. Sí, por lo visto, esta mujer parece ser que era una mujer pues de labios finos y después de la inyección quedó como pues, labios un poco. No, ya no son ni sensuales. De raza negra, incluso son tan gruesos como de hipopótamo. Como de... No sé. Parece así una boca de mero de esos peces. Con labios muy pronunciados, ¿no? ¿Y qué te parece, Gallo, si nos vamos a más música? Pero esta vez creo que le toca a Yucatán a Gogó. A Yucatán a Gogó fue el orden en el que tocaron las bandas en el Alicia y nosotros se los presentamos. Pues aquí tenemos la rola de la playa. ¿Qué te parece si la dejamos completa nomás en este bloque? Pues vamos a dejar la rola de la playa completa. Dura 7 minutotes, entonces tendremos 7 minutos de Yucatán a Gogó y regresamos a seguir platicando. Y después. Y Godzilla sigue ahí, ¿eh? Godzilla está esperando su participación. Así es. Que háganos una. Hagan preguntas, pero ya tenemos aquí algunas de Cojín, no se preocupen. Aquí tenemos algunas ya, pero si gustan hacer alguna. Surfsexradio@gmail.com. También nos pueden agregar al mensajero, mandarnos sus rolas, peticiones, saludos, mentadas, lo que guste. Así es. Cambien. Si no les gusta la programación de esta noche, cámbienla y díganos qué comer. Sí, guácala. Así es. Y bueno, esto sigue siendo Surfsex and Roll Radio. Por la fábrica de mitos y Conexión Rock. Que es lo mismo. Que al revés. Mm-hmm. Surf, Sex and Roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. ¿Otra vez ese maldito enmascarado? Sí, jefe. Parecía un tigre. Es el mismito demonio. Tu mamá no me quiere. Dice que soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado. Y un barbaján. Sur Sex and Roll. Mamá, dale copy-paste al ratón porque estamos en internet. Escuchamos a El Fenómeno Fus con Bájense de la Lancha y antes a Yucatán Gogó con La Playa. Al final descubrimos que la versión era más corta de lo que pensábamos. Sí, resultó que pensábamos que iban a ser 7 minutos de Yucatán, pero no, era parte de un trago oculto o algo así, y ya cortamos el silencio. Así es. Y pues bueno, seguimos aquí en Sur Sex and Roll Radio platicando de todo lo bonito, todo lo que pasó en el toquín, toda la gente que asistió. Lamentablemente muchos se quedaron afuera. Sí, muchos se quedaron afuera, mucha gente, pues mucha gente cercana y también mucha gente no cercana, o bueno, quién soy yo para decir si es cercano o no. Uh-huh. Pero bueno, mucha gente que quería estar presente en el homenaje se quedó fuera. Una gran noche, repetimos, y más Yucatán tocó esta canción, Fenómeno Fus también la tocó, y bueno, pues fueron, estamos rememorando grandes momentos. Como un pequeño mini concierto, así lo estamos haciendo, y en el mismo orden en el que las bandas aparecieron en la lista. Porque, como ya nos hemos comentado, primero abrió los Twinkles, seguidos por los Elásticos, el Yucatán Agogó, Fenómeno Fus, y cerró con broche de oro el señor Bikini, con la participación de Coyote Lagañas padre. Así es. Del padre de Coyote, más bien. Y de su madre, también estuvieron ahí sus hermanas. Uh-huh. Estuvieron ahí sus hermanas, estuvo toda la gente bonita. Así es. De la que se rodeó. Así es. Y pues ahora tenemos otra nota, muy curiosa, con esto de las redes sociales y luego todo el daño que han causado despidos, divorcios, que los novios truenen, pero jamás había ocasionado una crisis internacional y que se supieran los datos de una casi espía. Es casi un hecho que no se puede tener privacidad. Y menos si uno se pone insistentemente a abrir Hi-Fi, Facebook, MySpace. Sí, pierdes de repente ahí pones, de ti, pierdes un cachito de ti, pierdes un poco de control. Uh-huh. Y pues todo, no, tienes control de quién sabe tu vida y quién. Ahora, ustedes dirán, no, pues qué bruto es esta persona por abrirse un perfil de Facebook cuando no puede hacerlo, porque es el presidente en jefe del MI6. ¿Qué es el MI6? Me preguntarán ustedes. Imagínense que es algo así como la CIA inglesa. Sí, como la CIA inglesa, la encargada de la seguridad de sus dirigentes. Mm-hmm. Y bueno, en general de la seguridad interna del país. Es el encargado, por ejemplo, de que no entre drogas. Es el encargado de, pues, de muchas cosas. De espiar a los disidentes. Sí. Todo vaya como en el orden inglés en el que debe de ir. Pues resulta que este hombre, que ya sabemos cómo se llama, Sir John Sawyers, gracias Facebook, pero no por culpa de él, sino su querida esposa, que tuvo a bien poner fotos, pues, de la familia, ¿no? De la familia, los amigos, de dónde vivía, dónde vive, a dónde van a vacacionar. Sí, caray, entonces, pues, imagínense si eso hiciera aquí. Bueno, aquí los narcos se encuentran, aquí no necesitan Facebook. Pero bueno, pues eso se podría decir que es una filtración de información clasificada. El problema también es que la esposa como que no se le ocurrió y no se le prendió el foco también de poner su perfil como privado, porque también tienen esa posibilidad, ¿no? Sí, claro, pero independientemente de eso, pues de todos modos, aunque no sea privado, yo creo que hay gente alrededor de ella que podría estar del otro lado. Influenciada. Sí, claro, un rojillo. Entonces con dinero baila el perro, entonces yo creo que con un puesto de esta gran importancia, pues está viendo, aquí vemos algunas fotos pues familiares, ¿no? Y la esposa y la hermana echando relajo. Ay, esa señora, qué bárbara, sí, es. Sí, sí, sí. No es de mal ver, sin duda. El papá, que ahora es el Sir John Sawyers, pues vestido de Santa Claus, uno con un gorrito ahí muy navideño. Si yo fuera esa señora, también querría mostrar, pues, lo que muestra al mundo. No se quedaría en el anonimato, pero bueno, pues ya podemos ver. Su hija está guapa, por ejemplo. La hija también está guapa. El señor, pues, ya está viejo. Ya está viejo, se ve que trabaja mucho, que tiene muchas presiones, sí, en su trabajo, como para que su esposa le dé una más. Pero bueno, estas cosas solo pasan en Inglaterra. En Inglaterra. En ningún otro lado, solo hasta allá. Y pues tenemos otra nota muy cotorra de, todos saben, aquella leyenda urbana de las cucarachas, que son las únicas que van a sobrevivir a los holocaustos nucleares, a que la extinción del, hasta si cae un meteorito sobreviven, pero ya se encontró algo con que combatirlas. Nuestra única, bueno, no esperanza, sino lo único que en cierta forma teníamos una seguridad era que lo único que iba a sobrevivir en el mundo después de muchos años eran las cucarachas. Pues ahora resulta que no. Ya ahora encontramos un método muy efectivo. Ni las cucarachas van a sobrevivir. Para destruirlas. La comida chatarra también daña a las cucarachas. Pues ¿qué les pasa a las cucarachas? Pues que engordan más. Son cucarachas más grandes, más gordas. Y esto dirían, ¡guácala! ¡Qué horror!, ¿no? El problema es que se vuelven más torpes también. Son propensas a que se las coma alguien más. Así es, se vuelven más torpes. Las puedes pisar con mayor facilidad. Ya no caben en los mismos, pues grietitas, engredijos en el que se metían. Y ya no corren tan rápido. Ah, probablemente como ya no caminan de esa forma tan no característica, ya no de tanto, claro, miedo, ¿no? Como que son una especie muy exitosa, hay en todos lados, así que si se acaban en algunas de otra ciudad, yo no veo ningún problema. Sí, no, lo preocupante no es que se estén muriendo, que se vayan a morir las cucarachas, sino que pues, nosotros finalmente es nuestra comida. Exacto, ese es el mensaje real. Ese si es el mensaje real. Cucarachas les hace daño, imagínense que no es pasar, sí, con nosotros. Ahora sí pueden aplicar esa frase de que la comida chatarra hasta las cucarachas les hace daño. Así es. Y pues aquí es un estudio que se realizó en Inglaterra. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Si en Inglaterra también ponen perfiles en Facebook. ¿Quién más se puede interesar por la alimentación de las cucarachas? Pues los ingleses, que son todos correctos y buena gente. Claro, ¿ves? Que sí. Y bueno, ¿qué te parece, mi gallo, si nos vamos a más rock and roll? Pero esta vez le toca al señor Bikini por llevar el estricto orden del Bikini del viernes pasado. Terminaremos nuestro orden de rememoración, homenaje también desde acá. Y pues, señor Bikini, con fuera ropa en vivo, como se escuchó allá en el Alicia. Bueno, no es que sea la versión que haya sido grabada en Alicia, sino que está en vivo. Está en vivo, porque recordemos que señor Bikini tiene un disco que grabó en Así vivo, es. Ahí en el Foro Alicia, justamente. Perfecto. Pues bueno, esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por la fábrica de mitos y Conexión Rock. Que es lo mismo. Que al revés. El momento más esperado de nosotros esta noche. Porque es el momento de que todo el mundo nos ayude a hacer un coro para una gran canción que se llama Fue la ropa. Vamos a chilazo, carnales, esta canción se llama Fue la ropa. Así es que una, dos, tres. Sandron. We'll be right back. Surf, Sex and Roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Muy buenas noches, querido auditorio. Bienvenidos a su gustada sección Usted Pregunta, Godzilla Responde. El lugar donde pueden despejar todas las dudas, ya que con gran amabilidad y correctancia, el lagarto japonés radioactivo contestará todas aquellas cuestiones. Todas aquellas preguntas que no tienen respuesta, solo la magnánima mente de Godzilla podrá responderlo. Esta noche la pregunta es: señor Godzilla, creo que usted ya sabe los resultados electorales que acaban de suceder en México y tenemos una muy angustiosa duda. ¿Por qué ganó de nuevo el PRI? Es colosal por su pretenciosidad. Así es, ¿no será usted que también tiene algún contacto con aquello de dinosaurios? Solo de pensarlo me siento casi aniquilado, pero me gustaría también saber qué nos espera ahora. Ah, el mismo tratamiento que usted le da a los japoneses. Claro. Vaya, vaya. Claro, no podía ser de otra forma. Si usted quiere enviar una pregunta a Godzilla, puede hacerlo a surfsexradio@gmail.com y se las haremos llegar. Esta fue su sección Usted Pregunta, Godzilla Responde. Hasta la próxima. Y estamos de vuelta, escuchamos al señor Bikini con Fuera Ropa en vivo y después a Carlo Montes con Gogo Móvil en esto que sigue siendo Surf Sex and Roll Radio. Así es, también escuchamos el enlace en directo con el señor Godzilla y pues la que nos espera, ¿no? Sí, la que sí, nos espera entonces. Lamentablemente. Ahorita todos van a hacer buenas intenciones. Sí, ganamos y claro, y ustedes amigos que nos hicieron ganar y todo, pero una vez que estén arriba, miedo. Ya bien nos lo dijo Godzilla. El mismo tratamiento que él le da a los japoneses. Así es. ¿Qué caray? Y bueno, pues el PRI se armó. ¿Tú votaste, PRI, Gallo? Me da curiosidad. ¿Votaste? Yo no voté. ¿No votaste? Yo no voté porque mi casilla me quedaba demasiado lejos de donde vivo y me levanté muy tarde. Cosas. Pretextos para no cumplir su deber cívico. Yo tengo otro problema. Y vaya que ganó el PRI. Sí, yo tampoco voté, no puedo exigir demasiado, pero bueno, sí me voy a hacer mis protestas de vez en cuando. Pero fue porque perdí mi credencial con esta locura de la influenza. Entonces, en ese meollo. ¿Hubieras votado con tu credencial viejita también? No, pues es que no tengo ni la viejita. Ni la viejita. No, entonces ya ves que pues cuando sucedió esto de la influenza, pues ya era demasiado tarde para volver a tramitar. Sí, no lo querían tramitar, aparte tampoco. No, la gente estaba pues muy paniqueada. No se quería ir a sentar ahí, no se quería nadie ir a... A parar a tumultos. Así, yo me acuerdo, así me expedí en la electoral. La primera vez que voté también fue funcionario de casilla. ¿También? Sí, al mismo tiempo. Yo a mis tiernos 18 años siendo funcionario de casilla. Pero a mí me tocó ser funcionario de casilla cuando fue lo del gobierno de Fox. Pero yo era en el DF. Yo estaba con el Instituto Electoral del Distrito Federal. Ah, vaya. Sí, ahí y todo fue convocaron. ¿Todo fue transparente o tú sí viste? Pues en mi casilla algo. Ganó el PAN. ¿En tu casilla ganó el PAN? Sí, mi casilla ganó el PAN y para todo, para el jefe delegacional. Pero estuviste para... viendo que ahí sí, yo sí hubieran vi bien que contado todo. Los votos. De hecho, me dio mucha, hasta se puede decir como ternurita al representante del PRI, que era un chavo, yo creo que a lo mejor tenía 5 años mayor que yo. Sí. Y como diciendo, no, pues casi me mandaron porque este distrito lo tenemos siempre perdido. Así que no hay nada que dijera. No hay nada que ver. No hay nada o sea que ver. En tu casilla no, nadie se hubiera podido quejar de casilla no, por casilla. No, esa ahí estuvo bien. Mi casa, realmente la colonia donde vivo es un poco mocha. Sí, vaya que ganó, por eso ganó el PAN, me imagino. Entonces, pues sí, es que aquí en su mayoría de mis vecinos pues son gente mayor. Todos están en orden y creen en la democracia. Sí, sí, creen en esas patrañas. Patrañas, qué caray. Que los problemas vienen de afuera, ¿sí? Por favor. Sí, sí, todo, la culpa de este mal sexenio la tiene el puerco. Así es, no, no. Pero no, Calderón, el puerco de donde nació la influenza porcina. Exacto, ¿no? Es como ese comercial que me da mucha risa siempre, es porque la crisis que vino de fuera, porque controlaron la crisis que vino de fuera. ¿Cuál crisis que vino de fuera? ¿Cuál crisis control que vino de fuera? ¿Cuál? Además, pongamos, ok, vamos a ver la concesión que vino de fuera. ¿Por qué coño no pudimos contenerla? Pues para que se den, pues para que vean, esta seguramente fue una, también es una pregunta para Godzilla. Sí, yo creo que ya aquí ir anotando todas estas preguntas. Pero una clave nos la puede dar, que por ejemplo, antes de lo de la gripe del puerco, todo el mundo hablaba de un mal gobierno que nos llevó a la crisis, y después de la gripe del puerco, lo que nos llevó a la gripe, no, y la crisis fue salió, la gripa, como no, cómo y no Calderón el gobierno. Diciendo, México salvó al mundo de la México salvó al mundo. Sí, por Dios, no. Pero bueno, creo que mejor dejamos de hacer corajes, gallo, y dejemos vamos a de hacer estas cavilaciones dislocadas. Y pues vámonos a más rock and roll. Pues vamos. Sí, vamos. Vamos a darle, ya nos falta solo media hora, desafortunadamente. Desafortunadamente para los que nos están escuchando con mucho gusto, y afortunadamente para los que dicen, pues todavía me falta media hora, pero se la van a echar de todos Así modos. Así es. Y bueno, vamos a escuchar a los Aqualads con Surfeándote Tiburones, porque creo que así nos sentimos ahorita. Ahorita. Así es. Esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por la fábrica de mitos y conexión rock. Que es lo mismo. Que al revés. Yeah. Mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Sur Sex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. I'll take your head off tonight. I'll take your head off tonight. programa nerd. ¡Ñoños! ¡Ah! El noticiario de lo absurdo. ¡Y de lazos! ¡Bien pinches mitoteros! Source and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Escuchamos a Spinnerett con Impaler y antes a los Aqualads con Surfing with the Sharks en esto que sigue siendo Surf, Sex and Roll Radio. Así es, y llegamos al bloque de las noticias académicas. Así es, se juntaron solitas. Ahora tenemos a una joven, bella joven, que pudo ser Miss América, pero renunció al título. ¿Cómo sucedió creyó, esto? Creyó que era una mejor actividad seguir enamorando niñas en el kinder. Que seguir con su actividad de Miss ganó en Miss Georgia y pues es una maestra guapa por lo que sí, veo, ojos verdes, grande, bonita sonrisa. Claro. Tenemos una llamada telefónica mientras, pues les diré que pues qué bueno que haya muchachas muy hermosas que dejen su actividad de Miss para seguir siendo maestra, una verdadera Miss Algo. Estamos en espera de que René acabe de hablar por teléfono con sus admiradoras, pero esa era una de las noticias. Ustedes se podrán dar cuenta, por ejemplo, que en los monólogos y hablando solo son muy malos, ya que pues como podrán notar, mi tono de voz lento pues no permite Que mi frecuencia cerebral vaya más rápido. Entonces, pues les diré, terminó esa noticia y René acabó de hablar por fin. Ya, disculpen, era una llamada importante que se tenían que tomar. Eran los papás de Coyote mandando saludos. Saludos. A todos ustedes y también de pues grandes cosas que se vienen adelante, ¿no? Así es, ya hablaste proyectos. Aquí de nuestra amiga güerita. Pues estaba hablando de... Que hablaba en pos de la educación y de seguir como maestra. Pues siguió con sus ideales y dejó ese mundo plástico de las modas. De las mises. Sí. Mira que tenía futuro, ¿eh? Porque sí, fea. Estaba... No, fea no era. Fea no era. Definitivamente. Y tiene 22 años, Emily Cook, estudiante de Derecho. Caray. Pues qué guapa es ella, qué bueno. Sí, ojalá. Ya es doblemente guapa, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Doblemente guapa, sí, claro. Ya porque... vemos que en espíritu y en físico se deja, pero no todas las historias escolares son buena onda o tienen gente guapa en ella. Sí, no. También hay a quienes los expulsan o los suspenden de por la escuela. Por situaciones muy ridículas. Yo me acuerdo que a mí en la prepa me regresaron a mi casa por no llevar cinturón o por no ir fajado. Eran esas prepas privadas, chochas. Sí, me imagino. A mí me regresaron de la secundaria por llegar tarde. Sí, pero resulta ser que en en India, ¿dónde más? ¿Dónde en India más? Se supone que el bigote es un una señal de estatus, ¿no? Entonces yo creo que al niñito se le hizo fácil. Se le hizo fácil dejarse su bigote y de repente subir de clase social. Uh-huh. Y pues eso no le gustó al prefecto, que pues seguramente tenía un bigote más malo que el suyo. Más pequeño que el suyo, con menos... autoridad y no le gustó. No le gustó, sí, porque en la India los policías están obligados, por ejemplo, a llevar bigote para demostrar autoridad. Autoridad. Cosas raras, y también los hindúes tienen algo de sistema de clases y de que si tú eres un Jain y tú eres un Fiji, no puedes juntarte con los Jaines y una cosa muy sí, rara. Sí, tienen un sistema de castas todavía muy rígido aún. Y eso que es el país con una de las poblaciones más grandes. Sí, pues de hecho otro dato curioso de la India, que el programa más visto del mundo mundial es en la India, porque pues, hay tantos hindúes viéndolo. Que rivaliza y a veces gana al supertazón. Imagínense, es como si media Asia, sin contar a China, estuviera viendo la misma novela. Exacto, y son novelas lo que ven. Son novelas, y vaya. Son novelas basadas en el Ramadán, en el, algo así como lo que aquí fue como la academia. Ajá. Allá, pero pues va, más bollywoodense, con sí, bailes. Sí, cosas, y salen de repente sus deidades ahí, pues compartiendo con personajes Krishna. Como Carmen Salinas local, ¿no? Carmen Salinas la local. Carmen Salinas local, pero pues, está más, no sé, un poco más espiritual la onda. Así es. Pero imaginen, bueno, imaginen a Carmen Salinas en su mejor papel de Yerbera. Y seguramente así es la imagen, ¿no? Tienen que imaginárselo mucho. O pueden ir a YouTube y quitarse todas las dudas poniendo Indian Thriller. Sí, hay demasiadas. Indian Superman, muchos ejemplos. Todo lo que ustedes conocen de su cultura, existe la copia en hindú. Así es. No lo duden. Hasta el santo le tocó. ¿Existe un santo indio? Aparte del santo indio de acá, ¿existe otro santo indio? Sí. Y uno turco también, ¿no? También. Y esta película turca se llama Three Dev Adam. Y después, si se portan bien, se las presto. Muy bien. Esta película no solo tiene al santo, tiene también al Hombre Araña, tiene al Capitán América, y en el Hombre Araña es el malo de la película. ¡Ah, oh, qué caray! Es una película muy loca, es una película turca, y pues en Turquía gustaban mucho esos tres personajes. América, Spider-Man y el santo. Aunque bueno, si a un niño le dices va a venir el Hombre Araña por ti, seguramente se va a espantar más que lo que le podría gustar que fuera un superhéroe, porque en realidad yo creo que la connotación de Hombre Araña sí debería de tener más bien algo ser más, un villano, no, uh-huh, no un héroe. Sí, y este Hombre Araña es muy diferente al Hombre Araña que tú conoces, bueno, tiene el mismo traje rojo y azul, pero no tiene el clásico ojo blanco, sino que tiene nomás así dos huecos y unas cejotas que le salen, pero cejotas de azotador, largas. Pues vaya que le pusieron algún toque, pues, demoníaco, turco. Pusieron su toque turco. Y pues ahora nos vamos a más rock and roll, con una rola que nos acaban de pedir de los Santísimos Snorkels, que pronto van a tener un toquín en Puebla, me parece. Creo que este viernes van a tocar junto con el Bikini, o no, creo que es otro evento. Pero pronto van a estar ahí los Santísimos dando pues un buen rock and roll. Fecha. Buscaremos bien esa información. Así es. Pero lo que sí estoy seguro es que este viernes sí están el Bikini en Puebla. Ah, muy bien. No me acuerdo el nombre del bar, pero al rato lo podemos decir. Al rato lo decimos. Así es. Y bueno, estos son los Santísimos Snorkels con la Hiedra Venenosa en esto que sigue siendo Surf, Sex and Roll Radio. Por la Fábrica de Mitos y Conexión Rock. Que es lo mismo. Que al revés. Escuchamos Surf, Sex and Roll. One, two, three, four. Well, the kids are all hopped up and ready. Sor Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados, bulleristas humanoides, cagadones, carajones, Birmingham zombies. Sor Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Estamos de vuelta, escuchamos a los Yeah Yeah Yeahs con China y Sapon Rocker, y antes a los Santísimos Snorkels con Hiedra Venenosa. Una petición y un cover. Y otra petición también fue un gran saludo con mucho afecto a Manita. A la super Manita que nos va a escuchar grabados. Basta tener que reventarte la mayor parte del programa para escuchar tu para saludo. Para escuchar tu saludo, ojalá. Pero pues para que estemos seguros que nos escuchaste y gracias por hacerlo. Ojalá, claro que sí, y ojalá que a partir de este momento que oyes tu saludo no dejes de escuchar, lo que viene después, ¿no? Sí, ya estás más entradita para lo que viene. Y lo que viene es algo así de, ay muchachos, tenían que ser más discretos. Qué barbaridad, la discreción, caray, la discreción permite que uno sea libre. Exacto. Por aquí y por allá. Marineros australianos cachados en escándalo sexual. Esto pues es el clásico jueguito de ver, pues cuánto que yo me ligo más a ver, viejas que tú. A ver quién se liga más chavas. Ajá. Y pues resulta ser que tenían hasta un código y precios por cada tipo de chica que se ligaba. Como si fuera jueguito de video. Las gordas valían uno, las flacas valían otro, las casados valían tantos puntos, las divorciadas tantos puntos, las lesbianas valían hasta más. Las lesbianas tenían hasta las puntaje. Lesbianas tenían puntaje. Entonces pues resulta que pues en una era, pero era, esta apuesta era entre un grupo de sí, era un grupo de marineros. Ni siquiera era uno o dos, era un grupillo. Sí, era como dicen que 20 marineros ahí que empezaron este concurso en el 2008. Se llamó Barco Feliz 2008. Barco Feliz 2008. Seguramente. Y sí, pues se dedicaron a pues a estar correteando a las muchachas. Correteando muchachas, no sabemos si muchachos en también. En largas noches de travesía marítima. Seguramente muchachos también tenían ahí su a lo mejor eran los que su menos precio, puntos ¿no? valían. ¿No? A lo mejor eran los que menos puntos valían considerando esto de que eran marineros. Uh-huh. Pero bueno, como si no pasara eso en cualquier secundaria pública de la Ciudad de México. Aquí el problema fue que los muchachos no fueron nada discretos porque hasta un libro de anotaciones les cacharon. Y pues ahí salieron hasta divorcios seguramente. Yo me imagino. No, pues muchachos, discreción. Ustedes, y esto pasó en Australia, ¿dónde más? ¿Dónde más, caray? Y esto, los australianos que se ven tan decentes, tan ingleses, casi tan ingleses. Ahí todos muy paraditos, muy propios, muy uyuyuy. Así es, pues ya vimos que no, sean más discretos, por favor, ya, o sea, esto no es algo que no pase, que nos impresione, que wow, un concurso sexual. Pero bueno, hay que seguir a veces las reglas de la sociedad, al menos hay que comportarse, de pasadita, al menos de pasadita. Tengo que ir al baño y lavármela. No hay que comportarse, más bien hay que ser discreto, hay que saber discreto, hacerlo. Hay que saber hacer las cosas. Tampoco le estemos diciendo que rompan la ley, pero cierto hay cosas que pueden torcerse. Bueno, en la promiscuidad la barrera y la frontera entre lo que está permitido y lo que no es muy delgada. Exacto, así que tengan también cuidado, ¿no? Con quién se meten o dónde se meten. Sí, sí, es una barrera muy delgada, pero pues el látex también es delgado y se puede interponer. Y ahora que estamos hablando de escándalos sexuales, nos vamos al país origen de Australia, Inglaterra, donde en una pequeña escuela del condado según yo ya había visto aquí, de Brixton, Inglaterra. Así es. Pues no permite a sus padres ver a sus hijos haciendo deporte en las fabulosas demostraciones deportivas que luego se organizan en las escuelas. Acompañan a los niños a correr atletismo, o practicar fútbol. Está prohibida a todos esos eventos de niños. Que entren ya adultos. Está prohibido que entren los adultos. Pues para evitar que uno incluidos que otro ahí. Incluidos padres, o sea, incluidos nada. Los padres, sí, caray. Creo que es una idea demasiado extrema, ¿no? Pues sí, yo... Pero bueno, está bien que piensen, o sea, finalmente, en los niños, finalmente pero... vas a alejar a los niños de todo lo que te dé miedo, pues ni siquiera los vas a dejar salir a la calle porque pues te va a dar miedo que alguien los vea feo, ¿no? Ahora mira, afortunadamente que, bueno, no afortunadamente, ya pasamos a otra nota, como un flash de fantasmas, porque estoy viendo aquí una nota, esto es un periódico algo así como de escándalo. Y nos estaba mencionando que el fantasma de Michael Jackson fue cachado en cámara paseándose por los corredores de Neverland. De Neverland es, si recordemos que es el rancho de Michael Jackson, donde hizo su parque de diversiones. Y aquí vemos una foto de un supuesto. Sí, se ve un gran pasillo, y al fondo del pasillo se ve una bola borrosa de algo. Se ve una, pues como una sombra borrosa de pues en realidad yo veo como una raya hacia arriba y luego otra hacia al lado, ¿no? Mira, pero yo más bien creo que es como E.T. volando. Yo lo veo como un E.T. volando. Como un E.T. volando, si sí, exacto. Bien. Pero bueno, pues ya la imaginación hace lo demás. Y pues mientras que si son peras, si son manzanas, es el fantasma de Michael Jackson. Digamos que es el fantasma de Michael Jackson bailando Thriller. Bailando Thriller. Aquí mismo tienen una foto. Del video y en teoría... nos quiere, bueno, al menos tratan de hacerle creer a los que están viendo la nota que la sombra de arriba se parece al Michael Jackson de abajo. Sí. Pero bueno, pues ya cada quien sabrá cómo mezclar el mundo de los vivos y de los muertos. Sí, ya. Y por mientras ya aquí ya Michael Jackson, como si fuera la virgencita. Ya se aparece por todos lados. Ya se apareció, se va a empezar a aparecer por todos lados. Ya están las rebanadas de pan, en las gritas del metro. En los baños públicos. En charcos. Pero donde seguramente sí se va a aparecer más de dos o tres veces es en las maquinitas, donde o en Disneylandia o en algún lugar frecuentado por niños. Hace rato estábamos viendo unas imágenes de la sala de juegos de arcade de Michael Jackson, y pues estaba gigantesco. Pues y sí, tenía todas las maquinitas ahí así por haber. Todas las maquinitas, todas aquellas que jugaron y dijeron Como nunca la volvieron a jugar para quitar el récord, pues ahí está así en la es. Sala de juegos de Michael Jackson. Otra de las cosas que también se subastaron y se vendieron y de esas. Sí, sí. Michael Jackson le gusta despilfarrar en bastantes cosas. Todo se vende, todo se venderá. Los botones, hasta la nariz vieja de Michael Jackson. Seguramente. Sí, el doctor que se quedó con la mayor parte del cartílago, yo creo que ya era de estar pesando, ¿no? ¿Tú sabes, René, qué hicieron con su cuerpo? ¿Lo cremaron? No, estoy enterado qué le hayan hecho a su cuerpo. Porque pues si está enterrado, la maldición de Michael Jackson se va a hacer real. Justo lo que no quería durante toda su vida. Va a revivir a los muertos. No va a revivir a los muertos. Dentro de los muertos, perdón. Puede ser eso, pero su maldición es que ahí en su tumba cada vez se va a ir poniendo más y más y más negra. Su maldición. Y bueno, pues lamentablemente nos tenemos que despedir. Desafortunadamente este programa terminó. Así es. Pero bueno, siempre la esperanza de una semana más. Así es, el próximo lunes los esperamos aquí con los brazos abiertos, y manden sus correos, anotaciones, quejas, todo lo que quieran a Subsex Radio, y pueden descargar este programa ya mañana en fabricademitos.com, donde también encontrarán otros podcasts, muchas fotos, muchos audios, videos, cosas interesantes que leer. La fábrica de mitos siempre, siempre un... la información que no sabías que te gustaba. Un tornado de diversión. Exacto. Y bueno, ¿con qué te quieres despedir, mi buen gallo? Pues, a ver, ¿hay alguna rolilla por ahí formada? Bueno, yo mientras me despido en lo que René se despide, y yo ya pondré la rola. Y pues bueno, esto fue Subsex and Roll Radio para mí. Gracias, yo soy Gallo y los esperamos la próxima semana. Ok, muchas gracias a todos. También gracias a Manita, que nos mandó el mensaje para que le mandáramos sus saludos. También saludos a la familia de Coyote, que aquí nos llamó para mandarnos saludos y para... esperen que se vienen grandes cosas con ellos, de coyotescas, van a ver qué bonito está todo. Y pues, gracias por estar, gracias por quedarse estas horas. Y pues ya, ahora sí, nos vamos. Esto fue Subsex and Roll Radio. Por la fábrica de mitos y Conexión Rock. Que es lo mismo. Que al revés. Nos despedimos con los Tiki Tons, con La Isla del Alma Perdida. Órale, dedicada a Michael, ¿por qué no? We'll be right back. Essa é uma das muitas fofocas que acontecem com os velhinhos transviados. Primeiro nós vamos ser